Estoy en esta otra ciudad, adentro de la ciudad de Roca. Es muy loco esto de ciudad judicial, ¿no? Bueno, acá estoy. Primera vez en mi vida que entro a este centro, a este lugar que deseamos sea realmente un lugar de justicia. Sandro Berti, Pablo Bender, Juan Francisco Barrera, Pablo Albarrán, Pablo Pidel, Diego Cuello, Héctor César Martínez van a comenzar a ser juzgados por la desaparición forzada de Daniel Solano. Su papá Gualberto ya está. Gualberto está ahí caminando adentro del auditorio, donde todavía casi no hay personas, un grupo de periodistas que se están reuniendo, recibiendo a algunas personas. Yo elegí encontrarme con Luis Genga, un querido dirigente histórico de la UNTER, el gremio docente, y un referente en el camino de la reivindicación de los derechos humanos, y está acá entrando solo como loco malo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos. Es evidente que como loco malo, porque esta fiebre en defensa de los derechos humanos no se puede pasar. Es decir, no se pasa, no se agota. Yo seguí este caso siendo secretario de UNTER, secretario de Derechos Humanos de UNTER, durante largo tiempo y preocupándome siempre. Y hoy no podía faltar. Es decir, esperé con ansia este momento porque lo que reclamo es justicia. Te agradecemos, Luis, ese primer saludo aquí con Radio Encuentro y te dejamos que vayas a ubicarte. Bueno, esto para comenzar nuestra primera salida, mostrarles el tipo de personas que están llegando. Frente al edificio hay un grupo de jóvenes de Choele. Los que... ¿Me están escuchando? Sí, atentamente. Bueno, quienes durante mucho tiempo, desde siempre podemos decir, han acompañado el reclamo de Gualberto, de Cristian y de los abogados. Ahí está Marcela, el referente de este grupo incansable con quien vamos a conversar dentro de un rato. Cuando comience la audiencia, nos anunciaron que cuando comience, por supuesto, no vamos a poder hacer salidas, ni desde adentro del auditorio, ni salir, pero que va a haber cortes durante la mañana. Entonces, Marcela y los jóvenes de Choele serán los que nos ayuden a saber qué es lo que ha estado pasando en el afuera de este espacio. Acá les digo, bueno, expectativa de quienes como ustedes, como nosotros, como nosotras, queremos justicia. El anuncio de un juicio que va a ser muy largo, el pedido del abogado querellante que queremos confirmar si lo pudo ya hacer o si lo tiene que hacer ahora en la audiencia, de que se acorten los plazos tomando más días de declaración, si no, todo hace prever que esto va a ser un juicio muy largo con audiencias dos días por semana. Bueno, a empezar, si les parece, ¿cómo no? Yo me voy a ir a buscar mi lugarcito, porque sí quiero estar... cerca. Les cuento que el micro en el que viajé llegó casi dos horas más tarde y que en Roca está fresco, fresco, fresco. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Bueno, acá está agradable, ¿eh? Arrancamos bueno. Con 12, 14 grados la mañana, ¿eh? Está bien. Pero bueno, va a levantar a 26, así que bueno. Bueno, todavía entonces no entró nadie, ¿eh? Al auditorio, solamente les digo está Gualberto y, bueno, un grupo de policías de los dos lugares, a los dos lados, digo, del auditorio. Olga, te pregunto, ¿en medios de ahí, de Roca, de la zona, interesados en el tema? Sí, hay, en este momento. Viste, sé de algunos que han acompañado desde siempre, y todavía no conozco a todos los medios, por supuesto, me siento como medio como extraño. Sí, la coordinadora de la oficina de prensa está aquí ya acercándonos material y tratando de facilitar las cosas, bueno. De prensa del Poder Judicial.